payaso, pinta de payaso. Fue mi final sin carnaval. Cara de fantoche, boca de fantoche, pinta de fantoche. Es lo que me quedó de ti. Te di mi vida así rendida por buscar la paz. Y en tu libreta de coqueta fui un hombre más. Yo me he olvidado de un pasado que por ti lloró. Y hoy me he quedado humillado sin tu amor. Carita de payaso, boquita de payaso, pintadita de payaso. Es lo que me quedó de ti. Si un fracaso destrozo mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Dímelo, dímelo. Oh, ahora sí. Echa para allá que va a pasar. Oh, vaya. Pinta de payaso, es lo que me quedo de ti. Si un fracaso destrozo mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. Carita de payaso, boquita de payaso hasta el fin. Cuando máscaras cayeron y yo vi lo que tú eras, engañosa primavera, se acabó tu carnaval. Cara de payaso, ríe, no llores más. Ojo por ojo, diente por diente, empaqueta, mira y vete. Cara de payaso, ríe, no llores más. Llévatela, que ese mueble ya no cabe aquí. Cara de payaso, chao. ¿Qué? Hipocresía. Cara de payaso, boca de payaso, cara de payaso, hasta el fin.